buenas tardes a todos y a todas. Estamos en Aquí Nadie Se Salva. Un programa que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, el día libre y libertario de las ondas de Barcelona. Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una tarde más, otro jueves más, Aquí Nadie Se Salva, un programa, como ya hemos dicho, que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, la tarde de hoy estamos aquí acompañados no solo de una persona, como ya va siendo habitual últimamente, el compañero Corro de la Patata, sino también estamos acompañados del compañero Cubo Pantera. Así que bueno, aquí estamos Cubo Pantera, Corro de la Patata y compañero Asco aquí al frente del estudio. Bueno, hola, ¿cómo estáis, compañeros? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Pues nada, estamos aquí muy contentos de que estemos tres personas, porque yo creo que hacía como 3 o 4 años que no éramos tanta gente. Bueno, incluso más de 3 años que no éramos tanta gente aquí, a no ser que, miento descaradamente, porque hace cosa de unas semanas, pues bueno, hicimos una entrevista, pero bueno, era una entrevista y era un caso excepcional, ¿no? Pero bueno, que vinieran tres personas aquí a hacer programa, pues nos llena de regocijo y de buen humor. Así que bueno, gracias por venir, gracias por compartir esto y gracias a los que están ahí y a las que están ahí al otro lado. Pues nada, seguimos con el programa y ahora estamos con todo. Bueno, para empezar, acordaros todos y todas que tenemos un teléfono para que os podáis poner en contacto con el programa, con la radio, que es el 93-359-4900, 93-359-4900. Si estáis escuchando esto, que en un día que no sea jueves, como puede ser las repeticiones que son viernes, domingos o lunes, pues no llaméis porque no va a haber nadie para que os pueda contestar. Bueno, igual sí que hay alguien, pero no para que podáis participar en el programa. También si estáis escuchando esto a través del podcast, del sistema podcast para escuchar y descargar programas de radio de aquí, de Radio Bronca, pues tampoco llaméis porque está descentralizado el horario. Si estáis escuchando esto en jueves, podéis participar en el programa si os da la gana, para anunciar, para participar, para preguntar, para cuestionar, para que os dé la gana, pues utilizar el 93-359-4900. Para quien le dé vergüenza llamar, pues tiene un apartado de correos para escribir cartas, para escribir postales o para mandar maquetas o discos de sus grupos para que aquí los pinchemos con mucho gusto. Podéis utilizar el apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 08080 de Barcelona. We'll be right back. También que sepáis que Radio Bronca tiene una página web que es www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K. Ahí podréis encontrar información de los programas, la parrilla actualizada de los programas y sus respectivas repeticiones. Podéis pinchar también en el podcast, el sistema de audio de los programas descentralizado, que nos lo hemos sacado de la manga, esta palabra, porque queda bien, descentralizado, ¿no? Horario descentralizado. Y bueno, un montón de información, enlaces, etcétera, etcétera. Pues eso, www.radiobronca.info. También, para quien no lo sepa, la página de podcast es http://podcast.radiobronca.info. Si estáis en internet y queréis poneros en contacto a través del Emilio, podéis escribir a la dirección rbronca@sindominio.net, rbronca@sindominio.net. Acordaos que Radio Bronca se escribe con K. Bueno, y por último, si os queréis poner en contacto a través del correo electrónico con el programa, podéis escribir un correo electrónico a la dirección aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Acordaos que aquí nadie, como Radio Bronca, se escribe con... F. Con F, guau, tío, qué guay. Bueno, para organizarnos un poquillo vamos a pinchar un tema, si te parece. A ver, Cubo Pantera, ¿qué nos has traído por aquí? Pues vamos a escuchar un tema del disco de Kius, que a ver si me sale bien. El disco se llama End of the Circus Livingstown y vamos a escuchar la canción Hurricane, que es un clásico ya de este grupo. Muy bien, pues nos agrada mucho recibir tus vinilos y tu musiquita y tu presencia, la verdad que vamos a pinchar un gran tema, porque los Qs son los jefes. Así que nada, os dejamos con Qs y a nada, a menear las greñas y estáis cabos, os jodéis. Así que nada, hasta ahora. We'll be right back. escondida entre sábanas y empapada en sudor. Cada mañana Paula se preguntaba por qué volvía a amanecer si el cielo iba a continuar teniendo ese color radiactivamente naranja en lugar del suyo propio. Pensaba que llegaría el día en que abriría los ojos y miraría por la ventana y dejaría de ver los edificios altos que la rodeaban, los infelices árboles contaminados rodeados de cemento y los tristes cantos de pájaros afónicos en su afán de hacerse oír por encima del repugnante explotar de los motores de los automóviles. Pero no, claro que no. Ya tenía suficiente con haberse despertado del magnífico mundo de los sueños, en donde todo es posible y hasta los vampiros te susurran buenas noches en los oídos pronunciando las eses finales como leves insinuaciones amorosas, como para que la ciudad hubiese explotado. No hay dos cosas que salgan bien, eso Paula lo sabía, y por eso se había conformado con volver a soñar con su amado vampiro Pablo. Pero mientras tanto tú, siéntate y mira. Paula se sorprendía de cómo había nacido dentro suyo, en ese cuerpecito tan pequeño que la caracterizaba, un odio tan profundo e irreversible hacia su ciudad. Aunque tampoco era de extrañar, ya que mirase donde mirase solo veía mierda, mierda de todos los tipos, desde la más líquida y olorosa hasta aquella tan espesa que la echas casi sin darte cuenta y que al secarse pues no deja ni gota. Pero lo que más enojaba a Paula es que su ciudad había convertido en monstruos a sus amigos, y a ella no le gustaban los monstruos, solo los vampiros. No podía ya salir con ellos a la calle, porque la miraban como una extraña, como un ser distinto a ellos, que ciertamente era así. Pero a Paula no le importaba que ellos fueran monstruos y ella continuase siendo aquella niña de cuerpecito pequeño. Era la ciudad. Paula lo sabía. La ciudad. Sin embargo, a menudo se preguntaba por qué sus amigos se habían dejado llevar por los mares apestosos de la ciudad que los llevaban hacia la transformación a seres monstruosos y por qué no habían permanecido a su lado como antes, cuando se divertían toda una tarde chutando latas del suelo y comiendo pipas en un banco. Sus amigos habían cambiado y ya no porque ahora tuvieran tres ojos y las orejas de color fucsia. No, Paula no se fijaba en esas trivialidades. Sus amigos eran distintos. Ya no querían salir a jugar y estarse horas revolcándose en la arena de un parque y manchándose los pantalones llenos de parches que tapan los agujeros hechos casi a propósito. No, tampoco querían intentar adivinar qué cagadas de paloma estaban secas y cuáles no. Eso tampoco. Ni hacer concursos para ver quién salta más peldaños de una vez. Es que ni eso. ¿Qué había pasado? La ciudad, la creadora de monstruos, la culpable. Paula siguió haciendo las mismas cosas siempre que podía y cuando veía pasar a los que eran sus amigos, a los monstruos, mirándola con sus tres ojos de monstruo, como si fueran superiores a ella. Sentía ese pinchazo debajo del corazón, el de la nostalgia. Las cosas en soledad no tienen el mismo valor. Paula recordaba todos los momentos que había compartido con ellos y el pinchazo retornaba a ella más profundo aún. Entonces se ponía triste, tanto que dejaba de hacer lo que estaba haciendo y corría a esconderse debajo de sus sábanas a esperar que su vampiro Pablo la viniese a ver. Poco a poco comenzó a saber vivir con ese pinchazo constante y la nostalgia se convirtió en su modo de pensar y la soledad en su modo de vida. Tan solo ansiaba que anocheciera para cerrar los ojos y que Pablo viniese a decirle buenas noches y ella le explicase cuán sola se sentía y qué poco podía hacer para evitar ese sentimiento. Las mañanas iban pasando así como las noches y las semanas y hasta los meses y la situación seguía estancada. Pablo cada vez era más hermoso y Paula aprendió a vivir de noche para pasear con él bajo la luna y así enseñarle aquellos lugares silenciados por la oscuridad de su odiada ciudad, aquellos que parecen ocultos durante el día y que al llegar la noche extienden sus mayores galas para disfrute y deleite de quien es capaz de encontrarlos. Paula era una de esos afortunados seres y había decidido compartir su virtud con Pablo. Atrás habían quedado los pinchazos diarios ya casi ya casi los confundía con su respiración. Sus amigos, los monstruos, habían decidido crecer antes de tiempo y Paula había querido seguir siendo durante algún tiempo más aquella niña de cuerpecito pequeño. Bueno, aquí ha quedado este cuento que aparece en el fanzine Cuatro Tifas, que es el cuarto número. Cada fanzine tiene un número. Como todos y todas sabéis, una tifa en catalán es un buen cagarro. Así que bueno, este fanzine que lo hace una chica llamada Rocío, pues nada, pues nos ha dado este fanzine y la verdad que bueno, siempre nos interesa leer sus cuentos y bueno, pues hoy hemos leído uno de ellos. Hace unas cuantas semanas leímos otro del Tres Tifas y bueno, pues eso, si alguien quiere conseguir este fanzine puede hacerlo pidiéndolo a la dirección de correo electrónico mecmoc@gmail.com. mecmoc@gmail.com. Acordaos que mecmoc se escribe con C. bueno, esto ya es una fricada. Bueno, oye, pues vamos a pinchar un temilla y vamos luego a hablar de unas cosillas de cómo está el mercado en Barcelona para las bandas que quieren tocar sin ánimo de lucro y todo este tema que bueno, tiene un poco de jugo. Así que bueno, os vamos a pinchar un tema del nuevo disco de los Riser. Un grupo de Logroño que bueno, tienen tres singles compartidos, uno con los Horror, otro con los Habemus Caos y otro con una banda yankee llamada Forced March. Y bueno, ahora hace poco han grabado lo que va a ser su próximo LP en vinilo. Y bueno, nos han hecho llegar por correo su grabación y bueno, vamos a pinchar un tema de ellos. Y bueno, ahora buscaré cómo se va a llamar el disco. Ah, no, no puedo buscarlo. No, porque no funciona aquí en el estudio lo que es el internet. Así que bueno, no puedo buscarlo. Creo que es en este crudo invierno o algo así, algo de no sé qué invierno. Bueno, ya lo buscaré y ya lo diremos por aquí. Bueno, vamos a pinchar el corte número 11, así que bueno, os dejamos con Riser, con su nuevo trabajo, como se llame, esta peña de Logroño, pues nada, que ha practicado un cruzcore a saco. Así que nada, os dejamos con ellos. We'll be right back. Bueno, aquí hemos escuchado a los Riser y bueno, aquí Cubo Pantera nos va a explicar una experiencia que tuvo y bueno, la verdad que fue una iniciativa súper positiva y bueno, desafortunadamente pues no pudo tener mucha continuidad y bueno, pues nos va a explicar su experiencia y luego vamos a hablar un poco sobre lo que opinamos un poco de esta sucia y negra y asquerosa ciudad. Y bueno, aquí tienes, bueno, a coméntanos lo que... Bueno, buenas tardes, oyentes de Radio Bronca o el que siga estando ahí detrás del auricular. Pues nada, voy a contar mi experiencia, pues que es, intentamos hacer hace unos 3-4 años un centro social. Intentamos hacer, bueno, pues por la experiencia que teníamos diversa gente, vimos que la ocupación estaba metiendo mucha caña y queríamos mantener un sitio con un poco más de estabilidad y pensamos pues hacer un centro social, sacarle los papeles, alquilar un sitio, y acondicionarlo, insonorizarlo nosotros y a raíz de ahí pues intentar hacer actividades. La cuestión, pues cuando nos pusimos todos ellos a encontrar un local, a buscar la mejor manera de hacerlo, tampoco nos dimos cuenta de que en Barcelona justamente se estaban poniendo las manos al cuello a cualquier movimiento o actividad que fuera un poco libre de libre pensamiento. Entonces encontramos un local en Aragón, entre Villarroel y Casanova, o sea, bastante en el centro, y en un pasaje. Entonces estuvimos durante 6 meses acondicionando el sitio, lo insonorizamos nosotros mismos, estuvimos dando la luz, que tuvimos muchos problemas para conseguir que nos dieran la luz. Bueno, tantos problemas, tuvimos 3 años sin luz. Pero las ganas nos faltaban. Y a los 6 meses que ya más o menos lo teníamos montado, montamos el primer bolo con un generador. Y ahí empezaron a salir todos los problemas, pues ya de vecinos, del acondicionamiento del local, porque la policía entró dentro, nos dijeron que se nos podía caer el pelo, no, lo que te van a decir, y eso. Entonces empezamos a ver que había problemas, pero no nos quitaron las ganas de seguir intentando sacar el local a que funcionara. Entonces nos pusieron una denuncia, fuimos a un juicio, lo perdimos, y todo esto. Y nos intentamos poner en contacto con el vecino, porque aparte, toda la experiencia que decimos de por qué llegamos a hacer esta sala fue un poco por las experiencias que habíamos tenido con centros sociales o casas ocupas, ha sido muy satisfactoria, pero queríamos llegar un punto más, en plan de que ellos vieran de esto no es nada ilegal, es una cosa que tiene sus papeles, somos una gente que esto está condicionado, lo hemos, para que nos escuche y tal. Pues cuando nos intentamos poner en contacto con los vecinos, vimos que por un sector de ellos, no todos, pero había un sector que no nos iban a tragar, que llegaron a bajar un día y todo al local y en plan de ¿qué queréis hacer aquí? Nada, pues lo explicamos todo muy bien, un sitio donde la gente podamos hacer actividades, pero acondicionadas para el uso y con un respeto hacia los vecinos, buscar unos horarios y todo. Ah, es que no vuelen que esto sea como a Gracia, que viura Gracia es una desgracia. Pues ya cuando te dicen eso ya te encuentras en que tu presencia no es buena ahí. O sea, les da lo mismo que lo que hagas ahí, que si haces reggaetón, si haces punk, si haces coro gospel o... Sí, para ellos es follón y ya sí. No quieren saber nada de... Claro, aparte sí que es verdad que en el primer concierto este que hicimos con generador, casi en pleno verano, en una sala que nos faltaba poner una extracción de aire y un aire acondicionado y todo esto, claro, hubo bastante gente, hizo mucho calor y había mucha gente en un pasaje. Pero que no eran ni las 11, tampoco llegaron a ser unas horas excesivas. Y cuando bajaron todos los vecinos y hablamos con la policía y tal, realmente eran 2 vecinos los que llamaban. Y justamente no eran ni de los principales, que había gente que nos decía que ellos ni lo habían escuchado, que justamente fue un vecino el que fue a picarles y para decirles que había gente en la calle. O sea, ya vimos que tal. Y ahí vimos que como están actualmente las leyes, a alguien si no le molestas, va a tener las de ganar más cuando esta es una cosa que no es un negocio, que dices todos los gastos que vayan a ser de aquí van a ser para gestionar esta actividad. Pues no sé, legalmente yo conozco que hay otras salas que han llegado a tener problemas con el vecino y dicen mira, de lo que te pago la hipoteca, de lo que te queda de tu vida, no te quejas y así mantengo el local, ¿sabes? Sí, sí, o sea, que sí que el dinero como al final siempre le cambia a la gente cuando haces algo así, es eso. Y entonces, pues nada, vimos el gran problema que es ahora tener una sala de un local que intentes autogestionar y darle otra mentalidad diferente a la que hay estipulada, que es, pues eso, o es un negocio o te lo montas para estar en el quinto coño, que no molestes porque esto no es una cosa normal. Llegamos a una mentalidad en que me parece que estamos casi peor que hace 20 años, que yo creo que esto va a ciclos, pero hemos vuelto a una cosa peor. Sí, yo creo que hace 20 años se podía hacer muchas más cosas que ahora, yo creo, ¿eh? Yo tampoco tenía muchas edades de ser muy consciente de ello, pero bueno, por lo que he ido hablando con gente, ¿no? Pues la verdad que tenías posibilidades de hacer mucho más. Y bueno, explícanos un poco del proyecto que teníais, pues qué tipo de actividades, qué queríais llevar a cabo ahí, qué... Claro, al final dio muchas vueltas porque en un principio era un sitio de dos plantas de 140 metros cuadrados, entonces abajo quisimos hacer una sala más polivalente que fuera para tanto para con los conciertos o si alguien quería hacer teatro o como era la más diáfana, pues si alguien quería hacer en un momento dado una cosa de un taller en el que necesitara mucho espacio para tal, pues ahí estaba, realmente era eso. Un espacio para hacer cualquier tipo de actividad. Claro, uno polivalente más grande para hacer actividades más al cara al público. Y la parte de arriba, que era donde estaban la parte de los lavabos y tal, había tres habitaciones en las que queríamos hacer pues un local de ensayo, otra para taller. Pues nada, queríamos habilitarlo al fin y al cabo como un centro social, que yo creo que cuando dice el centro social todo el mundo lo tiene en la cabeza. Sí, está claro. Sitio polivalente y abierto a otra gente. La diferencia que había con otras experiencias que a lo mejor habíamos tenido en otras épocas, que un centro social normalmente o era un sitio cedido por el ayuntamiento, un sitio que había conseguido un agente ocupando y que había acabado un tiempo o una casa ocupada. Y eso hacía que desde que llegas ya normalmente hay un grupo de gente que es la que empieza o la gente que se va añadiendo, los que lo organizan. Aquí sí habíamos dejado un poco claro que un poco los que éramos los inversores, pero más que nada por lo que es delegación de faena. Porque yo a lo mejor prefiero tener 5 amigos o 6 personas que curramos y tal, y después los demás cuando quieran hacer una actividad concreta, ahí tienes tu espacio. Pero más que nada porque queríamos buscar algo que fuera eso, bastante concreto y bastante que cada vez que fueras hubiera alguien ahí. O sea, realmente nos planteábamos que si un día se pudiera liberar el sueldo de una persona para que hubiera un servicio y tal. Entonces queríamos algo con más seguridad de la que nos andan normalmente centros sociales y tal. Pero bueno, que la idea fue muy buena, pero por muchas circunstancias y tal no pudo ser. Y que eso no es como porque nos lo pusieron difícil. También hay muchos errores que vimos nosotros. A lo mejor por la elección que tuvimos en ese momento, o teníamos que haber invertido más pasta y hacerlo realmente todo legal, o buscar otros inversores o más gente, más ayudas. Y eso fue en principio lo que queríamos hacer. Después fue derivando casi solamente a locales de ensayo y talleres, pero igualmente nos pusieron problemas. Al final nuestra presencia ahí era... Era rechazo constante. Era para rechazo cualquier constante. Cosa. Sí, y yo te digo que estaba fuera y no hacíamos ruido. Habíamos chapado totalmente las puertas. La insonorización no era profesional, pero estaba bastante bien. Entonces llegó un momento en que fuimos reduciendo eso y estuvimos 3 años pagando alquileres, tampoco sin ingreso ninguno, hasta que ya nos cansamos y se demoronó el proyecto en decir, es que para tener lo de local de ensayo y local para almacenar cosas era un gasto muy excesivo. Entonces los mayores problemas que os encontrasteis, aparte de los vecinos, el tema también, bueno, creo que me comentaste el tema que os hacían, bueno, por legalidad os hacían acondicionar lo que era la sala polivalente con una serie de extractores, claro, de ventilación. Si lo hubiéramos hecho totalmente legal, aunque seas un centro social, actualmente en un centro social tiene que venir un técnico que diga que esto tiene que se puede hacer así y todo esto. Claro, si tú lo haces a tu manera, que yo, claro, veníamos de la experiencia esa de siempre has estado en una casa que o un centro social que no has acondicionado para hacer actividades, no has acondicionado para ver qué pasa con los vecinos y tal. Pues la primera vez que lo intentamos, pero justo en una época en que eso ya tampoco vale. El tener tú una predisposición a no molestar al vecino, la buena fe no vale. Necesitas un técnico que te diga que eso está bien, acondicionar para minusval, que sí son muchas cosas, Pero que dices, hombre, o ponéis ayudas vosotros o yo no soy un inversor, y más cuando estuve montando un centro social, que igualmente, aunque lo quisiera hacer legal, no es un, me piden la misma licencia que a un bar. Claro. Cuando si es un centro social y es una casa al público, sí que tendría que haber un poco de ayudas, o que ellos te pongan ya el que te va a diseñar todos los planos y todo esto, que te pongan a alguien, porque si tú tienes que pagar a lo que es un arquitecto, estamos hablando ya de mucho dinero, a lo mejor son ya, solo 6.000 euros por contratar su servicio. Ya, son cosas ya que se nos va a escapar. Claro, entonces, uno de los grandes problemas, porque hablando de esto, los que éramos, nosotros pedimos un préstamo, se pidió un dinero, todo esto se invirtió para el acondicionamiento de ello, para alquilar el local, entonces todo lo que fueron los demás gastos fue realmente lo que yo no voy a agobiarnos, porque a lo mejor por cabezón, si tú solo tienes que pagar el alquiler y tal, por cabezón te tiras ahí 10 años hasta que funcione. Pero, claro, en la cabezonería, cuando está el dinero por medio, llega un momento en que puede contigo. Ya, hombre, está claro. O sea, yo estaba ya pulvo empleado, en plan, salgo de trabajar, me voy a trabajar más al local, el local no sigue para allá y como yo 5 personas más... Y a veces ya no por ti, sino también por tus compañeros, te sientes un poco defraudado. Ya ves, tío. Y entonces, o sea, ¿cómo pasó? O sea, ¿os pusieron una denuncia a los vecinos por particulares? Esto fue al principio casi. Después es lo que os decía, lo de la luz fue otra. No tuvimos el primer bolo, fue con generador y muchas actividades las hicimos con generador. Después estuvimos todo un año sin luz. Peleando, o sea, porque no podíamos ensayar tampoco ni nada con generador, al final te cansas de tener ahí un muerto ahí haciendo ruido. Sí. Y nos enfrascamos en una pelea con la agencia que nos alquilaba el local, porque tenían que hacer una obra que, como era todo parte de fuera de la fachada de lo que era el local, era parte de ellos. Pero bueno, entrábamos de nuevo en que las nuevas normativas que están actuales hacían que tuviera que ser una obra nueva, tenían que abrir suelos y tal, todo esto le subía a un presupuesto que ellos no querían gastarse. Y otra cosa que vimos que al cabo de un año es que cuando se tiene dinero y no sé qué, porque el tío este de la agencia consiguió que, Endesa, la propia Endesa, les diera la luz a través de un pinchazo que hizo Endesa. O sea, hizo una instalación que realmente no es reglamentaria. Pero como son ellos y ellos lo pueden hacer, es como, claro, mira, a mi colega sí se lo hago, pero a ti, chaval, tú no sabes. Y pues otro año estuvimos sin luz, entonces casi desde que empezamos ya habían pasado 3 años entre las obras, todo esto. Y el último año que ya teníamos luz estuvimos haciendo actividades, sobre todo lo que eran locales de ensayo y talleres y todo esto, pero nos ponían más problemas los vecinos y realmente ya entre cansancio, que desmotivación y viendo que esto no era lo que en un principio habíamos pensado, pensábamos que era mucho curro y casi me convencieron por dejarlo. Realmente llevaba unos compañeros que hacía tiempo que decían, porque eres un cabezón y estamos ahí contigo. Ya por orgullo y por RQR empujar eso a muerte, pero claro, pues llega un punto que de tanto tiempo invertido, tanto dinero, tanto queme y tantas dificultades en cuanto a vecinos y tema legal. Y entonces, ¿qué nos puso la denuncia? Los vecinos. ¿Y se presentaron ellos como acusación? Se presentaron ellos como acusación y ganaron. Pero esto fue al principio, el primer bolo. El concierto solo hicimos uno. Después hacíamos eso solo en plan actividades, alguna fiesta y tal, como era un local, pues sí que nos reuníamos ahí la gente. Pero sobre todo funcionó como locales de ensayo y talleres, o sea, cosa que en un principio... Era una segunda actividad que le iba a dar un poco más de vida para el entrediario, pero que se buscaban otras cosas. Después eso, también la gran propuesta de hacer todo esto era porque en un momento en que yo vine a Barcelona y vivía justamente en el centro, vi que eso, que las alternativas que nos ponían eran una mierda y dices, al final te cansas de criticar, ¿sabes? O sea, estás en la barra criticando a todo el mundo y dices, bueno, voy a hacer algo yo. Voy a remangarme y a intentar hacer algo que sería al gusto de... Lo que decimos, que ya ahora irte a una sala y que te echen a las 12 de la noche para que poder meter más gente en la sala y que esto se está llevando casi a todas ya, hasta la más pequeña, es como, guay, hemos llegado a un punto en que se ha perdido totalmente la cultura musical. Y si ya, o sea, que ya la música a lo mejor no engloba tampoco el movimiento libertad o el pensamiento de libertad, si ya llega a eso, no hablemos de gente que intenta hacer algo desde la música y con un planteamiento más libertario, ya se vuelve más difícil. Sí. Y explícanos un poco la experiencia de juicio. Esta fue sencilla. Cuando llegué estaba esperando ahí todo nervioso y estaba la policía que se presentó en el momento, que eso, yo me acordaba perfectamente sus caras, y ellos están repasando todos los juicios que tenían que ellos así pendiente y se quedan mirando, Hugo Sánchez, ¿este de qué es? Y yo me quedé pensando, ¿serán hijos de puta estos? O sea, me montaron una movida ahí que te cagas y no se acuerdan ni de mi cara ni del hecho. Y nada, les dije, ah, soy yo, tal. Se quedaron así hablando conmigo y tal. Y al final, lo típico, incluso parece que fueran majos y tal, porque, ustedes esperemos que no sea mucho. Nosotros intentaremos decir que no pusiste ningún problema, que realmente cuando nos presentamos acabó todo y tal. Y bueno, pues llegué, declaré, declararon ellos, declararon los vecinos. Me pusieron una multa de 200 euros, así, no me acuerdo exactamente. Tampoco era excesiva, pero bueno, ese mes me pilló un poco las manos. Y nada, cuando salí me dijeron, ah, encima te han puesto la multa, esperábamos que no. Y dicen, mira, para que veas cómo son, ¿sabes? Ya se presentan ahí, claro, ven a veces 20 jóvenes, se exponen de los nervios, te la lían y el día del juicio ni se acuerdan de tu cara. Y encima me dijeron, wow, porque ese día sí que tuvimos problemas, después de ahí fuimos a uno que es así que nos la lió, no sé qué. Es para que veáis, y es que realmente nosotros no... Claro, la actitud y la voluntad, ¿no?, que se tiene es muy diferente a según qué otra peña. Pues ya ves, tío. Pues sí, es que la verdad que Barcelona ofrece muchas... Bueno, tanto al movimiento underground musical o a tanto a iniciativas de... no solo de musical, sino de teatro, cultural y de arte, ¿no? Pues la verdad, claro, que de no... tener un espacio incluso para reunirte, dices, ya no solo tiene que tener todo que ver con la cultura, sino es que a veces un espacio para reunirte de gente que tiene una manera de plantearse la vida diferente a otras establecidas, que establecías por desde hace mucho tiempo, y dices, ostras, es que ya ni poder reunirte, realmente estamos llegando ya a la edad media de... Cuando te reúnes más con de tres personas, eso ya es brujería. Pues sí, la verdad que está cada vez peor. Los centros sociales, ya sabes, bueno, ya de las casas ocupadas, los centros sociales ocupados, cada vez hay menos. Todo ha habido durante todos estos años una limpieza de todo lo que es el centro y, bueno, la gente pues ya... Bueno, el caso más reciente es el tema Baicarca, ¿no?, que está muy candente ahora mismo y todo el mundo pues se va fuera de los barrios céntricos y, bueno, pues prefiere ocupar lo que es el extrarradio o los barrios más lejanos que de lo que es el centro. Entonces, pues eso, están consiguiendo lo que querían, ¿no?, que era limpiar el centro, de darle una imagen de una ciudad moderna, una ciudad fashion, una ciudad internacional, una ciudad europea, y que esté limpia de sí. sucios ocupas. Y aparte da mucha rabia eso de que encima en un clima latino como el que tenemos, que tal, es como que nos tiramos piedras encima del tejado. O sea, si realmente la gente que ha venido, la mentalidad que hemos tenido siempre aquí es del barrio, de la calle, de estar en fuera, porque el clima encarta para eso, y estamos poniendo leyes restrictivas para todo esto. Y tanto a veces ese rollo de sentimiento catalán o el patrio, que nosotros no lo utilizamos, pero lo enfoca otra gente que tal, después realmente acaban con lo que más repercute en un país, que es su clima, la personalidad de su gente es por ese sitio en el que eso, y si acabas con eso, dices, hostia, realmente te estás tirando piedras encima de tu tejado, porque sí. Estás acabando con la persona. Nosotros no somos de mentalidad alemana, de sitios fríos, ¿sabes? Es un sitio cálido. Sí, y estamos volviéndonos muy fríos. Bueno, lo que le interesa a la administración y a los empresarios y todo esto, ya sabemos, ¿no?, lo que es pues tener una ciudad controlada, bien limpia, con una buena cara, todo bien bonito, sin vagabundos, sin ocupas, sin prostitutas, sin camellos, sin yonkis, sin inmigrantes, sin papeles, todo eso fuera del centro, fuera de turisteo y fuera de todo. Y bueno, claro, el que no se deje un duro, si putas hay, pero de lujo, y sabes, el turismo hay de lujo. O sea, si eres inmigrante no puedes venir, pero y no puedes beber en la calle, pero si te tomas una birra por 5 euros en la terraza de la Plaza Real, eso sí, ahí te encantado, ahí hombre, le abrimos locales hasta las 3 de la mañana para que se siente en una terraza y pueda dejarse el dinero aquí en Barcelona. Claro, eso es la sucia realidad de lo que es esta ciudad, ¿no? Que hay mucha gente cuando viajas por ahí o te encuentras a gente y dices, ah, ¿de dónde eres? Ah, es de Barcelona. oh, Barcelona, oh, que no sé qué, no sé cuándo. Pero en realidad no saben que, pues, bueno, yo qué sé, que ni siquiera puedes verte una cervecilla en la calle, ¿no? Que eso en otros lados, pues es lo más común y lo más normal, sea un sitio, sea en Suecia, en Finlandia o tal, ¿no? Que igual el clima no te permite hacerlo. Pero bueno, aquí que sí que lo puedes, ¿no? Pues, bueno, eso es un simple ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, que, o yo qué sé, o... bueno, no sé, que tampoco la gente tiene una imagen de Barcelona de que es ahí súper multicultural, súper fashion, súper bonita, súper no sé qué. Y en realidad, pues, a la gente que vivimos aquí de toda la vida, pues, estamos más asqueados que otra cosa. Y yo, pues, cada vez evito más ir al centro porque realmente no me siento a gusto ni primero, todo es muy caro. Cosa que antes ibas al chino, ibas ahí cuando tenías yo 13, 14 años y era una aventura de la hostia, ¿no? Ibas ahí a cualquier lado y había una esencia en la calle y una aventurilla que estaba bien, pero ahora ya no existe nada de eso. Ahora todos son tiendas fashion, locales bonitos, hoteles, pues han encargado a través de la especulación de quitar a toda la gente de que era del barrio para que se fuera. A través de expropiaciones, con compensaciones que eran bajísimas. Y bueno, la verdad que ya no es lo que era y todo es caro, todo es orden, todo es policía por todos lados. Es que no puedes hacer nada. No puedes ir ni tranquilo. No, ya no te puedes desarrollar en la calle como una persona normal. En plan, antes yo creo que a nivel de todas las edades había más gente en la calle, chavales jugando, que veías al cabo del tiempo, mira, los chavalines del tal, no sé qué, incluso conocías a alguno y siempre había gente en la calle. Y claro, que si la inseguridad ciudadana, el miedo que no, que inseguridad hay y ha habido siempre, y casos chungos ha habido, ¿sabes? Pero los medios de comunicaciones pueden hacer entrar miedos mucho más exagerados de... Claro. Eso nos vuelve más egoístas, nos centramos más en nuestra casa, mi círculo, mi familia, y de ahí no sales y no hacemos, al final, hacemos que eso, que no hagamos ya vida. Cuanto menos compartamos, para ellos les viene mejor, más consumiremos a nivel familiar, que es lo que están buscando. Claro, consumir pues coche, ocio familiar, bueno, ocio consumista... Poseer televisión de última generación, que si consolas de no sé qué. Ya sabemos todo lo que nos ofrece el sistema, ¿no? Lo que es donde nos quiere encaminar. Pero bueno, de momento no nos hemos casado. No, volvamos a las calles. No, pero bueno, era pues para dar un giro así absurdo. Eso serás tú, ¿eh? Que yo estoy casado con un banco y me queda un año. Me queda un año y me divorcio. ¿Ah, sí? Bueno, pues ya queda poco, tío. A ver, ya, esperando el divorcio, ¿no? Esperando el divorcio, ya. A ver si me firma los papeles, el amo. Oye, ostras, pues mira, hemos tenido un buen rato. La verdad que queda poco tiempo. ¿Os parece bien de pinchar un temilla y luego el corro la patata nos lee una cosilla? ¿Sí? Venga, perfecto, perfecto. Vale, pues dinos, Cubo Pantera, dinos que... Ahora vamos a poner un disco del grupo Uranus, ya desaparecido hace tiempo, y vamos a poner la canción Pedestal. Y nada, como curiosidad, este es el grupo, me parece uno de los primeros grupos en el que militó uno de los guitarras de Heroes Gone y Tragedy y todo esto. Y nada, los inicios pues, de este estilo de música y de este rollo oscurete y claustrofóbico. Para todos los oídos buenos que sepan apreciar esto. Pues muy bien, nos dejamos con Uranus y ahora volvemos en Aquí Nadie Se Salva. Peña, no sé qué pasa, que creemos que esta aguja no fulgura muy bien. La verdad que la semana pasada también hubo algún problemilla y vaya mierda, esto habrá que cambiar, ¿no? Hoy estamos de problemas técnicos hasta el ojete, vaya. Lo que vamos a hacer es intentar pinchar otra vez y si vemos que hay... Pinchamos otra canción, ¿vale? El tercer corte, dinos cómo se llama. El tercer corte, espera que lo miro. Sí, el tercer corte y vamos a intentar pinchar ese a ver si nos salta. Es Revolve. ¿Cómo? Revolve. Revolver. De revolver, de matar a la peña. No, porque no acaba en R, es Revolve. Revolve, ¿no? Revolve. Revolve. Es que yo mi inglés... Revolve. Revolve. A ver, vamos a probar. Espera, vamos a pinchar antes un poco de Stalag 13 y para solucionar este problemilla, a ver, vamos a intentar... Vamos a intentar solucionarlo. Venga, os dejamos con Stalag y ahora en un momento con Uranus. A ver, vamos a probar ahora si furula. Os dejamos con Uranos con la canción Revolve. We'll be right back. Bueno, bueno, tenemos algún problema con lo que es el reproductor de vinilo. La verdad que creemos que hay que cambiar ya esta aguja, porque tanto la semana pasada como esta hemos tenido problemas. Lo sentimos, pero bueno, es lo que tiene no ser profesional. Bueno, compartir aguja. Sí, bueno, yo comparto agujas con quien quiera. Yo, sí, yo estoy limpio. Si alguien quiere compartir, pues mira. A ver, ¿qué iba a decir? Bueno, vamos a hacer un poco de agenda. Tú, Cubo Pantera, ¿te acuerdas de alguna cosa, no? Sí, mañana viernes en San Feliu de Codines tocan Tag Ten y... ¿cómo era el otro grupo? Griff. Griff. Pero pronunciar tú mejor que yo. Griff. Y nada, me parece que son 5 euros o 10. Son 10 euros. Sí, 10 euros. Sí, es una pasta. Vale. Pues nada, y es bastante recomendable. Me parece que Griff son gente, el batería y el guitarra de los míticos Disrupt, y hacen un doom así lento y tal. Y Tag Ten es más en la onda Qualis y todos estos grupos, pero llevado un poco más a los rollo Cursed o grupos así un poco más oscuretes. Y también mañana mismo en Barcelona, en el KGB, tocan Lightning Ball, Marzá, que también vale su pasta el bolo, me parece son 12 anticipadas y 18 eso. Y es un concierto comercial, pero que recomendamos porque Lightning Ball son un grupo de locos. Son solo dos personas y realmente merece la pena verles. Vuelve, a ver, tenemos también aquí un par de conciertos para anunciar. Para el sábado 29 de noviembre, o sea, este sábado que viene no, el siguiente, sábado 29 de noviembre. Bueno, va a ser el aniversario del Centro Social Ocupado La Fabriqueta de Santa Coloma de Gramenet. Y estarán... Gramenet. Entonces la historia es que toca el viernes, toca Cúter. Y el viernes 28. ¿Ocho? Y el 29 toca Infame Horror. Infame son de Gracia y tocan hardcore japonés. Y Horror son del Hospital, tocan Divin Puck con algún toque thrash últimamente. Y luego pues tocará otra banda que todavía está por confirmar. Esto pues será, como mucho valdrá 3 euros y será ahí en el Centro Social Ocupado La Fabriqueta. Y bueno, está, la dirección no la sé, pero está muy cerca del metro de Santa Coloma de la línea 1. Y luego también tenemos otro concierto para el viernes 5 de diciembre, que estará tocando Dul Carnian desde Madrid con gente de Cámara de Gas, que tocan así un thrashcore. Y luego tocan también Desguace de Valencia, que tocan punk rock acelerado, que son valencianos, y bueno, que dentro de esa banda pues hay gente de Heroína, de Holocaust in Your Head, de qué más, de Derrota, bueno, de varios grupos. Luego también estará tocando Infame de nuevo, hardcore japonés, cantado por un brasileño con buenos músculos. Y luego también tenemos a Escroto de Rata. Escroto de Rata es una banda punk rock basura, como ellos dicen, y punk rock sex basura, como ellos dicen, y bueno, son de Barcelona también, y bueno, tocan, han tocado en bandas como Patatas Fritas por el Culo, bueno, Existencia Esclavitud, los Pandereta, etc. Así también los Mariscales del Infierno, etc. Bueno, pues mira, quedan 2 minutos y ya pues vamos a despedir el programa, si os parece bien. Igual, pues bueno, vamos a dar el correo electrónico por si a alguien le interesa o quiere preguntar o proponer o criticar o informar o lo que le dé la gana. Puede utilizar el correo electrónico del programa para ponerse en contacto. Puede escribir la dirección aquinadie@gmail.com. Aquí nadie se escribe con... S. Pues con S. Bueno... Quien quiera escribir, pues será muy bienvenido. La verdad que nadie nos escribe, o sea que... bueno, hay que recordar eso, este concierto, que bueno, pues que hay que... Se necesita mucho apoyo para... Por cada persona que escriba la dirección de correo, le regalamos un CD de los Kiss Pantera, así, en honor ahí a alguien que tenga sus molestias de escribir y decirnos algo. Por cierto, hace dos programas pinchamos aquí Kids Pantera. No, y anunciamos el concierto que tocaste, que se tocó en el Casal de Roquetas. Y bueno, pues pinchamos un temilla y bueno, lo que ha dicho el señor Cubo Pantera, si alguien, cualquier persona que escriba, se lleva un CD de Kids Pantera, que es un grupo que practica un hardcore punk rockero que está muy bien. ¿Qué iba a decir? Bueno, el otro día estuve con el batería de Kids Pantera, ya te contaré. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué os iba a decir? Pues eso, os dejamos con Escroto de Rata, de su segundo larga duración, Punk Rock Sex Basura, que se lo graban ellos, se lo editan ellos en CDR, fotocopia, y bueno, la verdad que este segundo larga duración, que vale 50 céntimos o un euro, pues bueno, está muy bien, el sonido lo han mejorado mucho, y la verdad que bueno, la persona que escribe estas letras tiene mucho que decir en su vida. Pues nada, os dejamos con el corte número 10 llamado El Apergollador Loco, que es un temazo. Bueno, os dejamos con Escroto de Rata y bueno, nos despedimos hasta semana que viene. Que vaya bien, chavales, chavalas. Saludos. Hasta luego. Rápidamente, no tiene Hijo de Caín, soy el Apergoyol.